Las Megapuentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. Las Megapuentes, lunes de 13:30 a 14:30 por Vox FM. Quilmes, ¿cómo están? Buenas tardes, familia querida Quilmes, ¿cómo están? Un día nuevo, un día soleado, calor, gracias a Dios, volvió el calor. Y no sé si escuchan mi voz, media fónica, alergia por medio. Estamos iguales. Amo esta primavera, como diría Vacaciones en Toronto de Daddy Breva, ¿no? No sé si conocen el monólogo. Sí. Bueno, es lo mismo que me pasa a mí. Vacaciones, primavera en Buenos Aires. Me agarró una alergia. Estoy hecho percha. Se me escucha la voz media enterronca. Media fónica, la mía también. Enterronca, sí. enterronca Carlos Gardel, Cacho Castaña. Más o menos. Estoy como Iorio cuando andaba. Un saludo para la familia de Iorio, que murió hace poco. Pobre muchacho. Tenemos un programa lleno de cosas, lleno de novedades, lleno de noticias y hay cosas nuevas, así que no se vayan de la radio porque hay cosas nuevas. Y antes quiero agradecer a los sponsors: Empasta Cerámica, Tu Madera, Tu Cebada, Encanto Rústico y Centro Integral Ser Líder, Frigorífico Ancona, entre otros. Un saludo enorme a los sponsors, gracias. Bueno, arrancamos con el programa. Tenemos sí, mucho te para parece. Dar. Sí. ¿Qué les parece si presento a los que están acá en el piso? Bien. Estela, a mi derecha. Sí, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Walter, a mi izquierda, ¿cómo estás, Walter? Buen día, bien, bien, buen día. Robbie, a mi izquierda. ¿Cómo estás, Nancy? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, todo bien. El fin de semana... Pasó volando. Mira, pasé morfando. Yo también. Yo tengo un resfrío todavía. ¿Te gustó la comida? Pero no cualquier cosa. Fui a morfar afuera dos veces, tres creo. No sé, te conozco. Dos veces fui a comer afuera, creo. ¿Acompañado? ¿Vino acompañado o solo? ¿Vino con la, ¿viniste con tu pareja? Limito responder esa pregunta. Nuestro amigo. Suspenso. ¿No tenés confianza en nosotros? Suspenso. Amigo. Y también quiero saludar a Sandra acá en el piso. Hola, Sandra. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Y nos acompaña nuestra querida terapista Dalila. Muy bien, un saludo, un besito para ella también. En operación y en control, Damián. Muy bien, un saludo, un besito para él también. El bostero. Ay, no hablen de bostero. Escuchá, ya están ganando sin jugadores. Se levantan los jugadores. Bueno, hubo un problema, un defecto en el micrófono. Recién se apagó un micrófono, no se escucharon. Cuando habló una persona, creo que tiene vetado el micrófono de por vida. No puedo hablar hoy. Arrancamos el programa. Walter, contanos qué tenemos de clima para esta semana y el fin de semana de vuelta, que quiero darme una panzada saliendo a comer afuera. El lunes hasta... Y yo por ahí armo la pileta ya. El lunes 24 grados y 17 a la máxima. ¿Y el martes? Martes nublado, con lluvia, con sol. Uy, no podemos ir a la pileta. 28 grados y la mínima, la máxima, la mínima, 16. Jueves, 24 grados, 13 grados. ¿Y viernes cómo va a estar? ¿Viernes? Sí, ¿cómo va a estar viernes? Con lluvia, 21 grados y va a ser 17 grados. ¿Y el sábado y domingo cómo está? El domingo está lluvioso, con 25 grados y 13 de la décima. Pregunto de vuelta. ¿Para qué falta la última? No es el auto, vale. El domingo, ¿no? Domingo, sí. Domingo va a ser 20 grados, 14 y con sol. Qué lindo. Ay, qué bueno. Domingo, qué lindo domingo, va a ser un asadito. Y para ir a la pileta también ya. Pileta, ¿qué les parece? Voy a salir por ahí. Salir a la plaza a hacer un picnic. Hace un pechito. Claro. En no, alguna picnic plaza, con la, ¿no? Con la mantita. En alguna la plazoleta. Mantita de mate. Y la sombrilla. La mantita mate reposera. Claro, sí. Qué lindo, ¿no? Todo bueno. Y una pelota. Viejas épocas, ¿no? Las dos palitos en el pasto para jugar al fútbol. Viejas épocas. Yo te hablo de mi época, ¿eh? Sí. Juntábamos a postrear ahí en el potrero con los compañeros. Y en la plazoleta no se sentaron nunca a tomar un té. Sí. Yo también. Un heladito sí. Yo tomaba helado en ese tiempo. Galletita, todo. Bueno, ¿les parece si continuamos el programa? Sí, muy bien, compañero. Empezó. Seguimos con nuestro compañero Robby. Dale. Pero no vamos a decir Robby. Es Roberto. Bomberman. Roberto Bomberman Robby. Es más, se merece una presentación descomunal. Porque las Bomber chicas. Roberto. Ahí están ellas también. Piden las Bomber. Las bombas de Robby. Piden. Pero no tiene chica. Así que Bomberman Robby. Dale. Deleitando con esas bombas. Dale. Bueno, Pamela David presentó por primera vez a su mamá y asoma su juventud. Reveló el negocio al que se dedicaba su madre desde que inició su relación con Daniel Vila. Pamela David quiso ser muy sincera con sus seguidores acerca de su familia, como la adoptó a su matrimonio. Ahora la presentadora de TV quiso dar detalles de otra persona muy importante en su vida, su madre, quien recientemente inició un emprendimiento. Felicitó a su mamá por iniciar en el camino de la repostería, especialmente la venta de panes y postres, los cuales publicó la cuenta de Instagram para hacer publicidad. Anteriormente Patricia se dedicó al mundo del tejido y Pamela David decidió apoyarla. a incluir algunas de sus creaciones. La modelo en varias oportunidades dijo que su mamá era un ejemplo a seguir. Bueno, queda más noticia de espectáculo. Llama bueno, al 11640070 47. Exactamente, y si no, llamanos al 4200-6511. Te sacamos en vivo en una radio hermosa, Radio Box. Esta es tu onda. La onda la pones vos, ¿no? Pero es tu onda. Sí. 102.9, Radio Box. Seguimos con el programa. Tenemos el momento de cultura, el momento de salud, un poco de mezcla de salud y cultura. Bueno, seguimos diciendo, ¿verdad? Les traigo algo referente a la neurociencia. La neurociencia es una disciplina científica que estudia el sistema nervioso y todos sus aspectos, como ser la estructura y el desarrollo del cerebro a través del tiempo. La neurociencia investiga cómo se organiza el sistema nervioso y cómo se desarrolla la conducta en animales y seres humanos. Decía Hipócrates hace millones de años, es el responsable de alegrías, risa, pena, miedo y demás emociones. Gracias al cerebro adquirimos sabiduría y conocimientos, distinguimos lo que es bueno de lo que es malo. La neurociencia busca explicar cómo funcionan millones de neuronas para producir la conducta y cómo influye el medio ambiente. La neurociencia permite el estudio de los fenómenos sociales y culturales. Estudia la relación entre el cerebro y la cultura, entendida esta como los conocimientos, la historia, las costumbres, las ideas y valores humanos y sus manifestaciones en cualquier expresión social, científica, artística, filosófica, moral, religiosa. Busca la relación entre el cerebro del ser humano y lo que crea para fundamentar distintos conceptos dados por la neurociencia. Se han apoyado en resonancias magnéticas y cómo reacciona el cerebro ante determinados estímulos y situaciones. Se ha verificado que las emociones como el miedo, el amor, se localizan en una determinada zona del cerebro, independientemente de quién es la persona. Que la emoción llega sin pedir permiso para mostrarnos algo y luego identifica qué emoción es. Gracias a la neurociencia podemos darnos cuenta de ciertas actitudes o reacciones del ser humano y entender por qué se producen. Saber esto colabora en la asistencia de ciertas personas ante determinadas situaciones. Qué bueno. Quería traerles eso. Razón. Muy lindo. Qué lindo. Razón. Lo leí despacio porque me parecía algo para debatir, algo lindo para debatir entre todos. Está bueno. No, porque creo que es importante no saber cómo manifestamos las emociones, cómo funciona el cerebro cuando nos enojamos, cuando estamos cruzados, no bien, mal, triste, contento, alegre, con bronca. ¿Sabes qué me hizo a mí? Me hizo quedar más tranquila. Pero me agarra sueño. Estoy en versión tónica móvil. Duerme. Ya saben, gente, si quieren comunicarse, 400-6511 o 1164-00-7047. Bueno, gracias, Roby. Por nada. Tenemos acá también en el piso a Sandra. Que Sandra, contanos, Sandra, ¿de qué nos vas a hablar? De la ansiedad. Contanos. La ansiedad es parte de que te agarra muchos nervios, no te deja pensar. Después te podés llegar a equivocar o comes ansioso también. También, y dije que también te agarra a veces ganas de comer todo lo que hay en la heladera. Sí, o las todo comidas, lo que hay en la heladera te viene de ganas. Y todo lo que hay en el gabinete también de galletita, sí, alfajor. Bueno, te comes todo, tenés ganas. Sí. También existe la ansiedad del cigarrillo. Sí, la ansiedad del cigarrillo. El fumador es ansioso prolongado. Sí. La ansiedad del cigarrillo, pero también la ansiedad del alcohol también. Exactamente, también. Sí, hay muchos. Y después la ansiedad está esa de que querés hacer las cosas ya de golpe. Eso me pasa, y dejo todo sucio. Y no es así la cosa, porque tampoco, Sandra, por ejemplo, eso que decís hacer las cosas de golpe nos lleva, por ejemplo, a pensar en cuántas veces arrancamos una actividad y dejamos por la mitad, y arrancamos otra y dejamos por la mitad. Sí. Y al final tenemos un montón de actividades arrancadas y ninguna terminada. Ninguna, sí. ¿Sabes cómo se enoja mi hermana conmigo? O sea, de repente, anda a limpiar los platos, te dice tu mi mamá. Mi hermana, sí. Tu mamá, o tu hermana, o tu pariente. Anda a limpiar los platos y después juntar la caca del perro y después cortar pasto y después limpiar la pileta. Sí. Entonces vos arrancaste a limpiar los platos, limpiaste un plato, dejaste la pileta llena de platos, te fuiste a juntar la caca, porque tenías que salir. Después pileta, limpiaste la pileta, limpiaste la pileta y te metiste a la pileta. Y después Para meterte a la pileta. No, te metiste a la pileta y cuando sale tu vieja, ¿qué hace la pileta? Te falta cortar el pasto. Ah, no, pero me agarró calor juntando la caca del perro y limpiando la pileta. Entonces, ¿qué excusa metemos todo el tiempo con ansiedad, sí, no? Sí, sí, tenés razón, eso me pasa a mí. Continuamente. Y después me te falta el aire también. Sí. Después puede llegar a faltar el aire, dijo el doctor yo estaba mirando la televisión. Dijo Maná también, como quisiera vivir sin aire. Claro, pero yo mirando el canal, no sé qué canal es, pero de cable, está seguro. A la tarde, a las 5 de la tarde. Ah, el doctor, el de Canal 9, el del doctor, que el medicina, sí, lo escuché. Que tiene el coso del corazón. Sí, escuché. Sí. Bueno, 9. Que dice, mostraba a la nena cómo se ponía nerviosa, que le faltaba el aire, y que la persona le estaba hablando y le estaba diciendo que respire profundo, que se tranquilice, y después empezó a tranquilizar. Era como que la ansiedad se le estaba pasando. También habló de los pensamientos, ¿viste? Los pensamientos, que no dejas nunca de pensar, siempre estás pensando. Constantemente. Sí, pero yo no siento voces, pero empiezo a pensar, y no hago nada. Pregunto, me quedo ahí, no hablo con nadie, estoy ahí. Pregunto y traigo decoración. ¿No tiene todo que ver con lo que traje yo de neurociencias? Sí, me parece que sí. Me parece que un poquito, ¿no? El tema de las emociones, el pensamiento. Cómo canalizamos las emociones, cómo vemos las emociones, cómo las vivimos y cómo canalizamos nuestro cuerpo en momentos de tensión. Sí. O sea, cuando era un momento de tensión, aparece esa ansiedad. Esa saciedad de querer hacer algo y comer. Te va apareciendo, es todo. Te duele la espalda. Sí. Es todo un juego, ¿no? O sea, cómo nos reconocemos y cómo no nos miramos a veces. A veces era automático, entramos al baño, nos limpiamos la cara, hacemos nuestras necesidades, nos limpiamos los dientes. Y salimos. No, yo me baño. Y nos bañamos y salimos. Pero automático, pero te faltó algo seguro. Agradecerte que estás vivo, agradecerte que estás un nuevo día con vida. Que estás con gente buena también, rodeado de gente buena, de gente que te apoya. No, ser agradecido, de repente esas cosas no las pasamos por alto. Sí, la verdad, a mí me pasa, sí. Y a veces es lindo ser agradecido. Pero yo agradezco, yo y yo siempre digo, ¿no? Siempre digo, no dejes para mañana un te amo. No es para mí, te quiero también. O un te quiero, o un abrazo a un ser querido, sabiendo que mañana capaz no esté con vos. Lo traigo como oración, eso. No, porque de repente. A mí se me gusta, voy a ir al colegio, todo eso va a ser bien a mí. Sí, por eso. Hay que buscar esparcimiento, tareas, actividades. Yo tengo mi labor allá en mi casa, que tengo que lavar los platos, que a veces no lavo la noche, pero lavo el otro día y vengo al grupo y vengo tarde. Me pasa todo eso también. Tal cual. Bueno, y hoy me bañé y salí corriendo. ¿Les parece, chicos, si vamos a un corte publicitario? Bueno, sí. Sí, sí. Sí, dale. ¿Es un corte? Ah, tenemos un audio, espera. Tenemos un audio. Dale. Buenas tardes, acá Yael de Quilmes. Les mando un saludo, buenísimo el programa. Y quería saber cómo está Nacho luego de que Boca se quedara ahí a mitad de camino y el Rojo sigue siendo el rey de copas. A ver qué opina Nacho sobre esto. ¿Qué era? Y buenas, Yael de Quilmes, te conozco. Ya hablamos por privado. Hasta en radio no van. Pero bueno, ¿qué te responde? ¿Cómo estoy? Sabiendo que los hinchas del Rojo y de River son hinchas de Fluminense también. No, pobre, no. O sea, resurgieron los hinchas de Fluminense en el país. Es la realidad. Si todos están contentos. Si te respondo con eso, respondeme vos si sos hincha de Fluminense. Y hablas muy bien el castellano por ser brasilera. Un agujerito. Hablas muy bien el castellano por ser brasilera. Te reconozco tu manejo del habla español nuestro. Se levantó lo horrible. No, muy bien, muy bien. Uno de más tenemos. Hola, sí, soy Yael de Quilmes de nuevo. Quería decirles que me encantó la sección de Nacho hablando sobre la neurociencia y el tono de voz así lento que nos permite comprenderlo bien. Y también la sección de Sandra, de la ansiedad, ¿no? Que es un mal tan, tan común en estos días, que ataca tanto a todos con la situación económica actual. Así que, bueno, muchas gracias. En estos tiempos de fin de año que la gente se pone más ansiosa, ¿no? Así que, bueno, les mando un beso grande y me encanta el programa, lo sigo escuchando. Gracias. Bueno, vamos a un corte publicitario cortito. Y ya volvemos. En breve tenemos más de la Media Puentes y novedades. ¿Qué está pasando con tu relación? Ya no es lo mismo y se nota. Crees que juega con tu corazón, pero vos ya estás en otra. Bebé, me enteré que con ella peleaste. No iba a aprovechar, pero vos me llamaste. A esta altura no importa si estoy con él. La calentura ya se me ve. La luna ya no alumbrándote. A esta escena quiero darle replay. Dale vos. Bebé, me enteré que con él te peleaste. Noche de sexo, una noche de beso, eso. Mándame un texto que te lo regreso, eso. Foto triple X, pa' como no como él. No importa que sea mi ex, bebé. Me enteré que con ella peleaste. No iba a aprovechar, pero vos me llamaste. Y a estas alturas no importa si estás con él. La calentura ya se te ve. La luna llena alumbrándote. A esta escena quiero dar. Está cansada del pase lo que pase. Yo te voy a hacer todo lo que no te hace. La guacha te case, pero tiene clase. Estamos sudados por el quinto round. Tomando champaña, el techo es pegado. Soy el villano de su historia. Tan en mí, auto, tu victoria. Te estás llamando y vos en el asiento de atrás rebotando. Ese bobo te está amenazando. A vos ya te cansó y a mí me está cansando. Yo me acuerdo cuando bebé, me enteré que con ella peleaba. Argentina. Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, lunes de 13:30 a 14:30 por Vox FM. After all the way we see, I got my hands full of machine. You can just put online, so I got some peace of mind. Bueno, chicos, buen día de nuevo. Buen día a toda mi gente linda. Buen ¿cómo día, están, bonita? Chicos? ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo estás, Robin? Muy bien, muy bien. Sandra, ¿cómo están? Bien. ¿Están contentos acá? Sí. Hace calor. Sí, hace calor. Hace mucho está calor, lindo sí. Acá está lindo, un clima lindo acá. Acá no hace calor tanto, está lindo. Bueno, Martín, háblanos algo de deporte. ¿Qué pasó? Bueno, Independiente ganó 2-1. Sí. River, te digo cómo salió. Yo me fui de un versito que me perdí. Estoy más perdido que... de los partidos, profe. Bueno, y vos, Robin, ¿de quién nos vas a hablar? No nos cuente todos, contanos a quién nos vas a hablar. De Pampita. ¿Y qué más? Del centro de estética. Ah, bueno. ¿Querés empezar vos? Ah, no, bueno, Martín. Bueno. ¿Qué pasó con Boca? Contanos. Perdió 2-1 con... no sé con quién. Con Fluminense no quedó la copa ya, ¿viste? Se fue el técnico de Boca. Sí, nos quedamos sin técnico. Renunció. Me olvidé el nombre, pero Almirón. ¿Quién te gustaría a vos que estuviera de técnico para Boca? Pensando que fueras de Boca, no. Porque no, vos no sos si de fuera Boca, técnico, si fuera técnico de un equipo de Argentina, acá Argentina. Sí. ¿Quién podría ser? No sé, pero... No sé. Creo que... Están buscando técnico, pero... No sé. No tengo la menor idea, pero... ¿Quién podría ser? Carlitos Tevez está en Independiente. Pero... No, pero se iba a ir de Independiente. No, se queda. Se queda con nosotros, con los de Boca, ¿no? Con la 12, mirá. Se queda hasta el fin del mundo, Independiente. No, Carlito se queda con nosotros. ¿Y qué te parece vos, los presidentes de Boca? Uf. ¿Qué opinas? Voy a tirar una idea de lo que saben de Boca. Mi papá es de Boca y... Saca la mano. Perdón. Los que son de Boca son... Mis padres son de Boca. Bueno, yo también tengo mi familia de Boca. Sí, y yo de Boca también. Tengo unas noticias para los partidos. Ah, bueno, contanos, vea. ¿Se dejás contar un poquito más de Boca? Sí. Que yo tengo información. A ver, contanos, Nachito. Se sabe que Almirón dejó de ser técnico. Era obvio. Él dijo, antes del partido, habló con la comisión directiva. Y manifestó que si no ganaba, se iba solo. Le comentó, no a la comisión directiva, sino a algunos allegados de él. Pero fue Nachito, interna la cosa. ¿Qué te parece? ¿Quién podría estar en la dirigencia ahí de? No, de es que Riquelme, en esta postura que tomó, por la postura sorpresiva de Almirón para Riquelme también, porque nadie lo esperaba la renuncia. Riquelme dijo que él no va a poner ningún técnico de acá a las elecciones, que son el 3 de diciembre de este año. Así que si Riquelme gana, si Riquelme vuelve a tener la candidatura de presidente sí, electo, de reelecto de Boca, él va a buscar un técnico que él ya tiene en mente. Si no gana, será cosa de la próxima dirigencia, que está entre Ibarra y Jorge Reales. Están con Macri ambos. Recordando la campaña de Macri, la campaña de Macri fue monumental en Boca, lamentablemente sí, nos acordamos de la época de Bianchi, el año 2000, 2001, 2002. Pero Bianchi creo que está en el extranjero, ¿no? Bianchi está en el extranjero y... Pero hay un técnico, pero no me acuerdo. Decía mi hermano que ese es bueno, pero no me acuerdo qué nombre. Se mencionan muchos nombres. Ahora va a estar el interino de acá que termine. ¿Y quién va a ser el interino? El interino no se sabe todavía, tampoco. Ah. Bueno, seguimos hablando de otros grupos. Independiente, ¿qué pasó con Independiente? Independiente ganó 2-1. Un equipo más difícil. Con Atlético Tucumán. Es medio complicado, yo lo vi más complicado que... Pero a los que, parece... A los que somos independientes, voy a decir una pregunta a los que somos independientes. A los que somos independientes. Independiente le falta más ¿te puedo pedir un favor, Carlitos Tevez? Buscamos más jugadores que... Porque tenés equipos medio complicados, Carlitos Tevez. A los que somos independientes, somos re complicados, ¿eh? Agradezcanle que nos sacó del descenso, por favor. Sí. Agradezcanle que nos tiene segundo en la tabla de posiciones. Y perdió Colón. Un Colón que lo veo más complicado. Y también perdió Vélez. ¿Huracán? ¿Cómo salió? Vélez se complica en la tabla de posiciones. Y hay más partidos. Perdón. San Lorenzo juega con Boca el martes, ahí les digo a qué hora. Me fijo. Hoy. Miércoles a las 7 de la tarde con un partido más difícil, la Boca. Ay, Boca, mira, vamos a estar entre nosotros. No. Boca se gana, gana Boca. Yo creo que los que son de no Boca... hay que sacarlo a... ¿Cómo es el nuevo que está de Boca? Y acá se disputa mi relación. ¿Cómo? Hincha de Cuervo en la Kia. Yo soy de San Lorenzo. Sí. Con razón hace tanto frío en la habitación. Ay, no, era malo. Bueno, seguí, Martín, contanos. A los que son de Boca, vamos a ver las tablas de posiciones. Muy bien. Vamos a estar de posición. Honesto, pero esperé un cachito, pero me pierdo. Dios mío. Es un bollereta acá adentro. Ay, Dios mío, espera un cachito. Estoy más perdido ahora, disculpen, pero... ¿Cómo estoy hoy, Sí, todos estamos. Hoy estoy interrumpiendo a todo el mundo, así que no se enojen, porque estoy un poquito mal yo, pero... River puntero, Independiente sí. Puntero. No me digas. Huracán puntero. ¿Y Boca dónde está? Perdón que me fijen. Más punteros. Talleres. Puntero. Zona. Zona B. River, Independiente. Ay, ¿cómo se llama? Zona B, perdón. Central. No sé de qué. Central de Córdoba. Belgrano. Boy Cruz. Racing. Platense, Newell's, Sarmiento, Conde Varela, Unión, Estudiantes, Boca. ¿Boca en dónde está? ¿En qué número? 11. Boca, Lanús, San Lorenzo, Tigre y esos los que están en zona. Y los que son a la B. Uy, a ver, ¿quiénes son? Colón ya está yendo. Está en el descenso. Esperen un segundito. Bueno, Martín, damos ahora. Muchas gracias, Martín. Quería agregar algo. Sí. Acá para la gente que es de acá de Quilmes. Sí. El mate, nuestro equipo argentino de Quilmes, nuestro equipo nacional de Quilmes, le ganó 1-0 a los Andes de visitante en la semifinal de partido de ida. Juega el sábado a las 2 de la tarde en la cancha argentina de Quilmes, recibe a los Andes por partido de vuelta con un triunfo 1-0 ya el hombro. Y bueno, todo dicta que el mate, equipo del cual amo, vuelve prontamente a la B Nacional a enfrentarse con Quilmes o bien con los equipos de la B Nacional. Bueno, contar que Argentino Quilmes está a un paso del ascenso a la B Nacional. Uy, pobre Quilmes, ojalá gane. Perdón. Que salga para adelante. Bueno, Martín, ¿vos supiste algo de Pampita? Más o menos. Contame. ¿Qué fue que pasó? Viste que hubo un chico que había vendido su play para ir a ver el equipo de Boca, que es su equipo. Sí. Y le regaló una entrada a Pampita. Sí. Y con eso pudo entrar él. Gracias a eso entró él. Sí. Gracias a Pampita. Y gracias le damos a Pampita y a ese chico que pudo entrar, que cumplió sus sueños. Sí. Yo le doy muchas gracias a ella porque es muy buena. Muy buena. Y otra cosa, ganó Quilmes 2-1. Uy, qué bueno Quilmes. Yo quería decir algo a los que son de Quilmes. Cuando jugué en la cancha de Quilmes hubo un bollerete. Sí. Que su partido suspendido en la cancha de Quilmes. Hubo no sé cómo, pero el otro día cuando jugó Quilmes yo lo vi y me contaron a mí que hubo lío en la cancha de Quilmes. Sí, también en Boca, en Fluminense. Sí. Primero fueron los equipos de Fluminense, que habían peleas ahí en las inmediaciones de la cancha, de la puerta de donde estaba Boca. Mm. Después Boca, las hinchadas, hicieron lío en Fluminense, allá en Brasil. En el equipo donde estaba lo de Fluminense también. Bueno, y ahora vamos con Robby. Ahora dejamos un ratito de espacio. Robby, ¿qué nos vas a contar? De Pampita. Bueno, contame algo de Pampita. Un centro de estética en Belgrano. Ay, qué bueno. Se lanza un nuevo emprendimiento. La modelo ya mostró sus cápsulas con marcas de muebles de lujo, además de accesorios, y hasta un local enfocado en los más grande posible. Quedaba mucho el cuidado del cuerpo. La modelo se convirtió en una de las dueñas de un centro de estética de vanguardia. No. Para más información, el local se encuentra en el barrio de Belgrano, en Mariscal Antonio José de Sucre, 1525. ¿Qué hace un centro de estética? Tratamientos faciales, limpiezas faciales, exfoliaciones, mascarillas, tratamientos de antirrugas, tratamientos para acné, tratamientos corporales, masajes, tratamientos para celulitis, tratamientos para flacidez. ¡Qué bueno! Depilación, sí, es interesante. Depilación, seda, láser, hilo. Maquillaje, tratamiento de belleza. Maquillaje para eventos. Peinados para eventos. Tratamientos capilares. Manicú y pedicú. ¡Qué bueno! Pedicura, esmaltado permanente, otros servicios bronceados. Foto de depilación. Qué bueno. Está muy lindo para las mujeres. Para nosotras, sí, para sí, el cuidado de nosotras. Sí. Y de los hombres también, porque hay hombres también que. Hay hombres que son coquetos que se hacen cositas. Sí, mi hermano, por ejemplo, es muy coqueto, muy coqueto. Siempre que sale está cuando se va, porque se encarga de edificio, ¿no? Bueno, él tiene un horario que es cortado. De 12 a 5 de la tarde está de descanso. Él, como siempre, se va a trabajar igual, a otros lugares, ¿viste? Bueno, para irse se tiene que bañar y poner su delante, perfume, gel, de todo se pone. Es muy coqueto. Y se arregla la cara, el pelo, todo se arregla, ¿viste? Está con la tijerita, se está arreglando. Todo. Obsesivo. Sí, no sabe, no. Es peor que nosotras. Lo importante es la higiene también. También, todo. Él cuida todo. Es impecable está cuando llega la tarde. Sí. Ahí en el edificio. Las mujeres pintarse las uñas, los labios. Bueno, eso yo no soy tanto. No me gusta mucho pintarme. Antes me maquillaba, pero parecía un muñeco. Todo pintada, todo. Depilarse. Bueno, eso yo lo hago todos los días porque como vamos a la pileta, todos los días yo me depilo. Todos los días yo me depilo. Sí. Sí, el puente tiene pileta, tiene cocina, tiene radio, tiene teatro, higiene personal. Higiene personal también, sí. Sí, Sandra. Contáralo vos también, Sandra. Tiene higiene personal, también, ¿qué? ¿Con qué profe? Danza. Con Silvia y ¿con quién más? Saludo para Silvia también. Saludo para Silvia, le mando muchos saludos. Saludo mucho para cariño. El teatro, para Nati, saludo Patricio. Yo le mando saludos a Patricio también y a Natalia. Muy bien, sí. Ya saben, chicos, si tienen comunidades con nosotros, 4200-6511-1164-00-7047. 1164-007-047, llamanos a esta es tu onda, Box 102.9. Perdón. Bueno, sigan, chicos. ¿Hay mensajitos? ¿Tenemos mensajito? Un audio, vamos a escuchar el audio. Hola, soy Leti de Dance, va a Chivo la Radio. Leti, te mandamos un cariño grande. Un saludo a Leti. Saluditos. Un saludo a Leti. ¿Hay algo más? Bueno, seguimos. ¿Vamos a un corte, chicos? ¿Les parece? ¿Vamos a un corte? Bueno, muy bien. Un besito para todos. Vigilia. Tercer y último bloque de esta hermosa radio Mega Puentes en Radio Box. Esta es tu onda. La onda la pones vos. Bueno, tenemos el tercer bloque. Bloque musical. Para. Y último bloque. Con este nos despedimos. Hasta el próximo lunes. Nos van a encontrar de vuelta en el horario de 13:30, 14:30. Como dije, en esta radio hermosa que es Radio Box. Bueno, Rosa. Rosa, la maravillosa. Dato. Rosa, contanos, ¿qué tenés que contarnos de música? Hubo de todo este fin de semana. Sí, estuvo la semana pasada, estuvo Andioli, la fueron a ver mi prima al microestadio de Vélez. Exactamente. La fueron a ver. Qué bueno. Y me contó mi prima Claudia, se están por. Ya no van a tocar más. Se están por despedir. Y. Todo tiene que ver con el tema de las adicciones de Chano, ¿no? De Chano, sí. Tiene que recuperar, sí, quiere internarse, quiere recuperarse para volver con todo, supongo. Sí, la verdad. Sí, está bien. Si estás escuchando, Chano, yo soy un fanático número uno. Todos somos fanáticos, me parece. Yo también lo escucho, sí. A mí me encanta Chano. Y a su. Tini. Y. Ay, ¿cómo era la otra? ¿Becerra? No, Lali. Y eso es un tema nuevo. Tini o. Hola, dile lo. Ah, no me sale el nombre. M. Emilia Bernes. Es un tema nuevo. Ya es furor. No quiero decir nada, pero lo escuché y no sé cuántas visualizaciones ya tiene este tema. Impresionante lo de Tini, impresionante. Sí, la verdad. Impresionante. Y. Yo sabes que estuve escuchando este fin de semana, ¿sí?, a Pepo. ¡Ah! ¿No sabes? Pepo. Tenía mi celular a Pepo y empecé a escuchar y me encantó Pepo. Me escuché todas las canciones casi. Y también Y también se aproxima el recital de Taylor Swift. Sí, lo van a ver mi prima. 24 de noviembre. Sí, la verdad. ¿No sabes si hay otra cosa de Tini? Para escuchar en diciembre o enero. No, todavía no. Emma nada más. Y no quiero interrumpir. Se viene un recital de los Rolling Stones. Uy, qué bueno los Rolling. Wow, bueno. Los Rolling Stones vuelven a la Argentina a River. Ah, bueno. Quiero decir eso, en enero. Ah, mira. En enero los Rolling Stones están en River tocando un mega show en cancha River. Fortuna, pero, la entrada, Fortuna. Sí, la verdad. Invita a músicos también, me parece, ¿no? Sí, me parece. Me parece músicos. Que va, sí. Como la que canta a veces con él, ahora que está cantando, que se sacó un nuevo grupo. Sí, sí, sí. ¿Cómo que se llama ella? No, recuerdo el nombre. No, yo tampoco también me acuerdo. También toca AC/DC nuevamente. Ah, sí. También. La vuelta. También, AC/DC, sí. Toca nuevamente, así que los fanáticos del mega rock. Sí, la verdad. Puro y duro, AC/DC está de vuelta acá. Sí, lindo tema, el de Iron, me encanta. Iron Me también. El de Iron, me encanta. Iron Me. Hermoso. Sí, la... Bueno, y... podemos mandar un mensajito último por ahí, ya. Sí, sí. Porque ya vamos terminando. Ya estamos terminando, sí. Bien. 1164007047. Tenemos una nota, de Robbie. De Robbie. Robbie, el Bomberman Robbie. El Bomberman Robbie. Termina de tirar la bomba que explote todo. Bueno, tercera. Noticia. Guillermina Valdés y Joaquín Furriel de vacaciones. El video. Uy, qué lindo eso, por primera vez. La pareja fue captada mientras emprendían un romántico viaje juntos. La noticia, romance de Joaquín Furriel y Guillermina Valdés, causó revuelo en los medios. Y en las algunas semanas dio un paso más en la relación a disfrutar juntos de sus primeras vacaciones en pareja. ¿Cómo estará Tinelli, eh? ¿Cómo estará Tinelli ahora? Un video compartido. Bueno, pues se la perdió. Los dos fueron vistos en el aeropuerto minutos antes de abordar un avión. para vivir su primera escapada romántica. La escapada de Joaquín Furriel hasta que llegué a la red, sobre todo, es una excelente persona. Cuando la conocí me gustó eso, por sobre todas las cosas. Él dijo que hay momentos en donde tienes que tener ganas de estar tranquilo y tener una relación para poder disfrutarla. Hermosa nota para cerrar. Bueno, y bueno, vieron también a la ¿cómo es esta? A la Ventana. La que estaba en Tinelli el otro día que estaba bailando. ¿Cómo que se llama? ¿Laurita? No, la otra, la que es La Blum. Nina Blum. No, la chica que canta, que baila, que es ¿Con Ramírez? La que compite con Coqui Ramírez. Julia Castán. ¿Cuál es el nombre? Creo que es peruana. Ah, la peruana. Ah, sí, Gabriela. Sí, sé quién es. Sí. Ah, Gabriela. Está muy fuerte ella, ¿eh? Muy fuerte. No sé, yo no miro mujeres. Yo miro mujeres, pero bueno, no sabía que las mujeres miran mujeres. Yo veo todo, ¿eh? No, se me escapa a mí. A mí no me gusta el chumerío. Me gustan los chumeríos. A mí también, a mí no. Impresionante esa declaración. Es verdad. Debo coincidir. La vi bailar, me encantó como bailó, me encantó, dio todo en la pista. Yo vi Shipper Joe, vi el baile, muy lindo, muy bien presentado. ¿Y el rating viene apuntando de Tinelli, dado que no hay muchas ofertas televisivas. La única oferta televisiva que está haciendo de contra es Buenos Chicos, que le pasa por el 13. Y Got Talent también. Got Talent y Buenos Chicos. Están a las 11, ¿no? Pegándole fuerte a Tinelli en esa hora. Sí. A las 11 de la noche lo pasa. Igual. Exactamente. Y Exactamente. ¿Viste? ¿Vieron la fiesta de... ¿Cómo es esto? De que posaron toda la foto de... Creo que fue de esa gente. Ah, de gente. Sí, sí. Yo lo ¿Quién le gustó a usted el vestimenta? A mí me encantó Pampita. El vestido, el color, todo. No, me encantó. Que estaba muy... Yo por fanatismo y por... A mí no me gusta el chumerío. Yo por fanatismo y por mi vieja, inclusive, la chiqui. También. Ah, la chiqui. Y impecable, Juanita Vial, Juanita. Pero me gustó, más de todas ellas, me gustó mi Pampita. Los hombres. ¿Cómo estaba vestida? Ese vestido tiene que tener un cuerpo para poder vestir, si no, no lo puedes vestir. Había mucha gente en la tapa. ¿Entre ellos a quién estaba? Cada vez que digo algo me olvido. Estela. El que estaba Estela, te vas a casar conmigo, te has olvidado. Brandoni, mi marido. Sí. Y Rosita, que está acá, que me está diciendo ahí, que me echó lengua y ahora van a escuchar todo. Ah, y también allá, en Martín, te va a dar mi marido Laura. Tu marido. Le va a agarrar la calabrada, ¿no? Bueno, chicos. ¿Vamos a cerrar el programa? Sí, la verdad. Sí. Saludos. Besitos para todos. Saludos para mí. Y para Puente. Para Puente y para los papás de Martín. Saludos y para mis primas. Saludos para Puente y para mi familia. Para todos. ¿Te acordamos? Digo que le mandé un saludo a un muchacho que se llama Cacho Moreno y mi cuñado Gillo. Bueno, les quería comentar que pronto va a haber sorteos en la radio. Pronto, no todavía, pero estén atentos al programa que viene, porque va a ir saliendo paso a paso, pasito a pasito, como dicen, suavecito, el sorteo. Ah, bueno, un sorteo. ¿Qué sorteo? Se sortea? Pasito, pasito. No puedo dar información. Solo dar información a mis oyentes, sorteo de varios premios, 3 premios entre ellos. Estén atentos porque todo tiene que ver con el programa pasado. Ah. Así que si ustedes están atentos con este programa, lo escuchan en las redes, ¿no? En Spotify, Radio Box. Radio Box. Buscan Spotify, escuchan la radio. También tenés el programa. También tenés. Por las redes, por Twitter. Por Twitter, Radio Box FM. Por Instagram, Radio Box FM. Y por Facebook, Radio Box FM. Lo buscan así, escuchan el programa y sacan información. La verdad, porque todo va a tener que ver con el programa anterior. Claro, sí. Por ahora no está sorteo, pero pronto. Muy pronto, sorteo. Muy pronto, por Telefe. Muy pronto, por Radio Box. Muy pronto. Sorteo por Telefe. De grandes cosas. El juego. No, yo era que la Telefe. Vamos a. ¿Qué? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Yo ya vino match. Bueno, nuevo bloque, pero vamos a ver de cines y. ¿Qué más? Dale, ¿qué hay más? Nuevo bloque de estreno. Así hay, que. Estreno. Escúchenos, ¿eh? Para el próximo bloque, para el próximo programa. Escúchenos. Así que, chicos, este programa crece con ustedes. Y ahora. Que nos ven todos los días. Ahora. Sí. No, ahora. Nos escuchan. No lo ven, no lo escuchan. ¿Qué lo van nos a ver? Escuchan, sí. Nos escuchan. Ahora, siendo las 2:28 de la tarde. No, se va a hacer de 25 grados, 7 décimas. Ah, bueno. 2:29. Nos toca despedirnos. Hasta el próximo programa. Sí, la verdad. Chau. Salud, Biónica. Salud, Biónica. Tan Biónica. Ah, bueno, tan Biónica. La melodía de Dios dedicado a Dalila, que está acá. La queremos a Dalila. Que se lo han dedicado, no quiero saber quién. Pero. Y yo me lo dedico a mi prima Laura. A Leti. Nos retiramos. Hasta el próximo bloque. Sí. Nos vamos, chicos. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Ah, un placer. Y la falta que haces en la casa. Cada cosa que no decís porque te está haciendo daño. En nombre de mi desengaño. A la noche te extraño, te extraño. Estaré